Anoche, Walter. ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, acá cenando con amigos porque los miércoles es el picado habitual con los amigos, no se suspende por nada de fútbol y después venimos a comer. Y hoy hay una cena extra porque cumpleaños uno de los muchachos que jugamos siempre. Bueno, ¿hiciste algún gol por lo menos? Mira, estamos con una banda muy linda que habitualmente jugamos siempre, el Pipi Higuaín, el Pato Filiol. ¡Qué nene! ¡Qué jugadores! El León Espósito, Camote Acuña, somos una linda banda, que nos juntamos ya, este picado tiene más de como 20 años ya. Qué lindo que se mantenga eso, esa forma de seguir jugando. Walter, ¿cómo te iniciaste en el periodismo? ¿Cómo te iniciaste y cómo llegaste al boxeo? ¿Cómo? ¿Cómo te iniciaste en el periodismo y cómo llegaste al boxeo? En el boxeo yo arranco en el año 72. El boxeo, mejor dicho, arranco con mi papá de los 8 años, el boxeo Claro. de mi viejo en la sangre. Yo jugué toda la vida al fútbol, jugué en Huracán, en la Atlanta, y luego en la primera de teléfono. Pero el que me lo mete en la sangre es mi viejo, el boxeo. Claro. Los 8 años me empieza a llevar Luna Pal, la primera pelea que veo es Júpiter Mancilla y Horacio Caballo, título sudamericano. Categoría mosca. Mosca. Y bueno, a partir de ahí mi carrera como profesional en periodismo, desde los 22 años, arranco en una radio de Tucumán con Cafarelli y Alfredo Behrens, Qué de lindo. la campaña de San Martín Atlético. Te la cuento a grandes rasgos, ¿no? Luego Claro, Rafa sí. del pueblo donde estaba Alejo A, ponerse un gato en la campaña de Vélez. De ahí voy a Rivadavia y ahí arranco con el boxeo con Cafarelli y García Blanco durante casi 18 años, ¿no? Qué nene, ¿no? Qué maestro del periodismo, ¿eh? Yo siempre digo que tuve suerte, tuve espejos donde mirarme y cómo aprender, ¿no? Cafarelli, García Blanco, Héctor Larrea, en rapidísimo, 15 años. Sí, son grandes, grandes maestros del periodismo. Y si uno no aprendía al lado de esa gente, creo que porque no le gustaba esta profesión o no tenía vocación, ¿no? Claro. Ahora te pongo en un compromiso. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el boxeo? No te escucho. ¿Qué te gusta más, el fútbol o el boxeo? No, no, las dos cosas van de la mano. Sí. No puedo separarlas. Son mis dos pasiones. Al fútbol jugué toda mi vida y el boxeo me encanta y me apasiona también porque lo mamé de chico con mi viejo, ¿no? Claro. No, no, no puedo separarme y no puedo decir que hay un tanto por ciento tal cosa y tanto por ciento la otra. Son mis dos cosas que me apasionan desde todo punto de vista. ¿Y el mejor boxeador argentino que viste? El mejor boxeador argentino que vi, Ubisaco. Estamos ahí, estamos grandes. Ubisaco para mí fue el más grande, a pesar de que tuvo vuelo corto por la enfermedad que tuvo. Yo sé que ustedes me van a decir que ya están en desacuerdo, ¿no? Pero el boxeo es muy subjetivo, ¿no? Sí. Uno puede decir Monzón, puede decir Galinde, puede Claro. decir Pascual Pérez. Exacto, para mí fue el más grande Pascual Pérez, personalmente, ¿no? Claro, yo a Pascual Pérez no lo vi, ¿eh? Claro, yo lo vi, tengo unos cuantos años más que vos, y yo vi para allá a Pascual Pérez y lo vi en una par, y para mí, personalmente, fue el más grande de todos los que vi pelear. Claro, yo no lo vi a Pascual, yo Ubisaco para mí fue una Claro. cosa monstruosa, ¿no? Era técnico, pegaba, era guapo, tenía todo para mí. Sí. Y haceme una referencia al boxeo actual. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves el boxeo actual? Yo veo que ahora se está levantando el boxeo, afortunadamente. Yo veo que se está levantando, que están saliendo figuras. Me gusta mucho Diego Chávez, me gusta mucho Maxi Márquez. Exacto. Le veo futuro al Chino Maidana a nivel internacional. O sea, me parece que está en un proceso de evolución después de haber pasado un ciclo bastante complicado, ¿no? Cierto. ¿Y qué diferencia ves con el boxeo de antes? La diferencia, como en todos los aspectos de la vida, todo ha cambiado en la vida, el mundo ha cambiado. Nada es igual a antes. Antes era mucho más lírico, era mucho más sentimental y del corazón. Hoy Sí. es un gran negocio todo. Y de pronto la plata, como dice el gran escritor panameño radicado en México, Carlos Fuentes, ha hecho pelota todo, ¿no? Exactamente, exactamente. La mejor pelea que viste en tu vida. Y hay varias. Harler Leonard es una. Leonard Wilfredo Benítez es otra. 30 de noviembre de 79. Sí. Abril del 87 la de Harler con Leonard. Después, a nivel acá, Seis de Argentina. abril. La más salvaje que haya visto, Tito Yanni Saldaño en la primera. Ah, ¿te acordás? 15 de marzo del 80. Me gustó mucho la de Ray Sugar de Tony Lalonde, el 8 de noviembre del 88, en Bueno. esas salas. Me pareció una pelea fantástica. ¿Estuviste ahí en esa pelea en Las Vegas? Estuve en esa pelea, sí, con Osvaldito Príncipe. Qué lindo, qué hermoso recuerdo. Había estado con Martillo unos días antes, ¿no es cierto? Yo con Martillo, con Michael Nam. Claro, que pelearon ese día también peleó Tommy Heard, que le ganó a James Kitchen, el primer campeón supermediano de la OMB fue. También tuvo peleó Matthew Hilton con Robert Haynes, peleó con Gilberto, Berby Rojas con Gilberto Román. Y hubo como 6, 7 títulos mundiales en 10 días. Claro. Así que unos monstruos verdaderos, tanto Tommy Heard como Sugar Ray Leonard, ¿no? era la época, la década del 80, que íbamos como los balditos con Príncipe, 5 o 6 veces al año a Las Vegas. Yo por Rivadavia y por el viejo Canal 2. Claro. Cierto. Qué de recuerdos lindos, ¿eh? Bueno. Yo pienso que esa época con esos boxeadores que se da una vez en la vida, como acá la categoría Welter con Saldaño, Cachazú, Guillotti, Lucero, Ramón Lacruz. Qué nene, ¿no? Contando cuando aparecen 5, 6, 7 figuras de primerísimo nivel, ¿no? Claro. Fíjate vos que en esa constelación de estrellas estaba Pipino Cueva, y yo creo que al lado de Leonardo Durán, que para mí fue el mejor boxeador latino de todos los tiempos, no ni figuraba. Seguro, seguro. Pipino, y eso que Pipino Cueva era un tremendo noqueador, ¿no? Y pero al lado de Tommy Herr, sí. Y Durán, creo que Durán sí, lo puso nocao en 4 rounds, a Leonardo sí. No lo quiso pelear nunca, y Tommy Herr lo rompió todo. Sí. Y yo comparto la de Durán, para mí también fue uno de los más grandes boxeadores latinos. Y yo lo tengo ahí, palo y palo, ahí pegadito con Julio César Chávez, ¿no? Sí. Walter Nelson, te habla Diego Romero. Tengo una pequeña pregunta, hablando de la actualidad. ¿Qué pensás de un hipotético enfrentamiento entre Marcos Maidana y, por ejemplo, Diego La Joya Chávez? No, yo no creo que se haga esa pelea. Maidana está para cosas mucho más importantes y todavía Chávez tiene que hacer su camino. Sí, pero hablemos de futuro. Supongamos de acá 2 años... Yo también estoy seguro que no se va a hacer esa pelea, pero... Pero hablar de futuro, hablar de cosas que no se sabe si pueden llegar a suceder, viste, es un poco difícil, porque los dos están en caminos totalmente distintos. Hoy Mariano está en ascenso y Chávez es un proyecto. Walter, ¿y de Manny Pacquiao qué nos puede decir? Y Manny Pacquiao yo lo definí como el Mike Tyson en categoría chica. Es un animal, perdonando la expresión, ¿no? Sí. No tira para tantear, tiene 2 martillos en la mano. Sí. Hablé mucho con Miguel Díaz por su manera de entrenar y me explicaba, un boxeador que fue campeón mundial en la categoría mosca, en los 50 kilos, y ahora campeón mundial en los 63 500, te tienen que sacar el sombrero. Seguro. Rocío, ¿qué quieres preguntar? Son esos grandes fenómenos que aparecen de tanto en tanto, como los Leona, los Hagler, los Durán, los Chávez. ¿Y una pelea con Mayweather, cómo la ves? Y bueno, yo creo que Mayweather puede ser el único boxeador que le puede ganar, por el estilo que tiene Mayweather, que es rápido, es huidizo, pega y sale. Quizá, yo digo, no que le va a ganar, que le puede llegar a ganar. Hoy por hoy creo que el único que le puede llegar a ganar es Floyd Mayweather. Pelea que se puede llegar a hacer con 30 millones de dólares para cada uno, seguro. Bueno, la última, Rocío. Hola, Walter. Quería saber cuál es tu punto de vista acerca del boxeo femenino. No me gusta el boxeo femenino, lo he dicho en varias oportunidades. Si vos me preguntás por qué motivo y quizás sea porque... No, tampoco porque soy machista, ¿no? Que quede claro. Yo a la mujer la veo para otra cosa, me choca verlas pelear y que se peguen. Y además veo que no tienen los conocimientos técnicos y tácticos y estratégicos de un boxeador masculino. No tiene nada que ver. Aparte, estéticamente, para la vista es como que me choca un poco. Última pregunta, Walter Nelson. Un enfrentamiento entre Vitaly Klitschko y David Haye. ¿Cómo lo imaginas? Yo pienso que la juventud de Haye le puede llegar a complicar a Klitschko hoy. A pesar de que Klitschko parece un campeón eterno, ¿no? A mí no me gusta el estilo de boxeo de Klitschko, me parece muy amateur, pero le ha ido muy bien. Sí. Bueno. No es el tipo de boxeador que a mí me guste, que me llene los ojos. ¿Ganaría David Haye, entonces? Yo sí, yo apostaría ahí. Perfecto. Bueno, Walter, te queremos agradecer este momento que nos diste, queríamos sacarte al aire porque sacamos siempre a las grandes figuras, los periodistas, boxeadores, técnicos, siempre tenemos a alguien con quien charlar un rato, nuestros oyentes, agradecidos de todo lo que nos diste y muchas gracias por todo. Al contrario, acá estamos en una mesa donde se habla mucho de boxeo y de fútbol, el Pipo Higuaín está casado con la hija de Santos Zacarías. Claro, sí, yerno de don Santos Zacarías. Aunque él dice desgraciadamente, ¿no? Después de sí. Muchos años. Pero Santo era un maestro también. No, fue un chiste. A ver si está escuchando. En España, pudre todo, se le pudre el rancho, mi amigo. Bueno, Walter, que sigan disfrutando de esa cena. Mucha suerte y nos veremos en qué momento. Gracias por todo. Chao, Mingo, un abrazo. Quizás nos encontremos el viernes allá en Santa Fe, que vamos a ir a la pelea de Valdomir.